Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. El gato de Berta tiene pocas pulgas. Así que ella le va a comprar más, para que esté contento. Como verán, Berta se desvive por su gato. A un paseador de perros le compró un puñado de pulgas fortachonas. Están muy bien alimentadas. Son de perro, pero se adaptan a cualquier mascota. Solo necesitan un buen colchón de pelos calentitos. A la dueña del circo Filastrín le compró un trío de pulgas que saltan en la cama elástica. Son pulgas muy bien entrenadas. Además de saltar, saben hacer empanadas. El veterinario le vendió un paquete de pulgas de gato fino. Son pulgas de patas cortas, pero a Berta no le importa. Yo le regalé todas las pulgas del tapado de mi mamá. En una liquidación de alfombras usadas, Berta encontró una familia de pulgas coloradas. La tintorera le ofreció una pareja de pulgas que venía con sus dos hijas y 15 valijas. Berta también consiguió pulgas de almohadón, de butaca de cine y hasta de un telón. De regreso a su casa, encontró una pulga con sacón que dormía en un rincón. Ahora el gato de Berta tiene muchas pulgas. Está contento, se rasca. Berta también. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me despido con una canción. El gato de Berta no tiene pulgas, pero tiene cola larga. El gato de Berta no tiene pulgas, pero tiene cuatro patas. Pero un día de primavera, Berta fue en busca de pulgas. Ahora el gato vive contento y se rasca todo el día. Por aquí,